Baracaldo factura algo más de 2.200.000 euros en el gasto eléctrico de sus servicios y edificios. Y nuestro ayuntamiento tendrá que abonar de momento 420.000 euros en concepto de penalización. El Partido Nacionalista Vasco considera que este es un nuevo ejemplo de la desidia y pésima gestión realizada por el Partido Socialista de Baracaldo. Hace unos días el alcalde nos explicaba que este año las luces de Navidad se habían encendido más tarde porque había que ahorrar. Sin embargo, nos hemos encontrado que la mala gestión realizada con el contrato de luz ha hecho que los baracaldeses tengamos que pagar 420.000 euros como penalización por no haber sacado el correspondiente concurso. Con ese dinero, los responsables de nuestro ayuntamiento habrían duplicado la cantidad que destinan a la estancia de nuestros vecinos en las residencias de mayores, que en el presupuesto para 2011 cuenta con una partida de 450.000 euros. Es decir, nuestros mayores y sus familiares podrían haber contado con casi 900.000 euros y en el camino se han perdido 70 millones de las antiguas pesetas por la pésima gestión de los socialistas baracaldeses.